Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén muy bien, que estén felices, dichosos. Y si se están estirando en estos momentos, estírense con todo el entusiasmo, ¿no? Con toda esa certeza de que hoy es un día excelente para ti, que está lleno de bendiciones y que cada cosa que hagas lo vas a hacer perfectamente bien, porque así está predestinado este día para ti, para mí y para todos los que nos rodean. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 90, mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes máximas de 91, mínimas de 69. Cielos soleados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado se esperan máximas de 94, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les informo que sí, siguen las mismas probabilidades que les había comentado. Descienden un poco más de lo esperado. Recuerden que la próxima semana las temperaturas iban a alcanzar nuevamente los 98 grados como el día de hoy. Y hoy nos dice que no. Las temperaturas van en descenso por lo que estoy observando. No tan abajo las temperaturas como tal vez están pensando. No, las máximas que alcanzaremos la próxima semana, próximo jueves y viernes, serán de 94 las máximas. Y para el día lunes de la próxima semana descienden a 89 el próximo lunes, el martes también, el miércoles 90. El jueves 94 máximas y el viernes 94. Son de la próxima semana, les sea claro, ¿ok? Se los estoy informando, no completo como se los dio el de esta semana, para que si ustedes tienen planes, pues para que se vayan planificando mejor, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, ¿sí? En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos ahí con las noticias del día de hoy. Primero bromea y ahora cancela una reunión. Trump endurece su postura contra un aliado por la venta de Groenlandia. El presidente Donald Trump dijo el día de ayer que estaba posponiendo una reunión agendada con la primera ministra de Dinamarca después de que rechazara su interés en comprar Groenlandia, parte de su nación. Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero basado en los comentarios del primer ministro Mette Frederiksen de que no tiene ningún interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión agendada dentro de 2 semanas, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter. Trump ha mostrado interés por adquirir Groenlandia, una isla de 811 mil millas cuadradas de superficie y 56 mil habitantes, cubierta de hielo y colocada entre el Océano Atlántico Norte y los océanos árticos. Después de que el Wall Street Journal publicara el viernes que estaba interesado en comprarla, el día domingo él mismo confirmó que la administración se hablaba de ello. No se trata del primer presidente de Estados Unidos que muestra interés por este territorio libre del Reino de Dinamarca, rico en recursos minerales y que hospeda una base militar estadounidense. Ya hubo al menos 2 intentos de adquirirlas en 1867 y 1946. En esta segunda ocasión, el entonces mandatario Harry Truman llegó a ofrecer 100 millones de dólares por la isla. En aquel entonces, Dinamarca rechazó la oferta y, según manifestó este domingo la primera ministra del país, Mette Frederiksen, también esta vez es muy complicado que pueda haber trato. Groenlandia no está a la venta, aseguró en declaraciones recogidas por el diario Sørmeristan y otros medios locales, antes de añadir que no veía esa perspectiva como algo serio. Trump explicó que considera la isla estratégicamente interesante y que adquirirla sería esencialmente un gran negocio inmobiliario. El presidente remarcó que Groenlandia pertenece a Dinamarca y que Estados Unidos es el gran aliado de ese país, así como que este estaría perdiendo una cantidad de dinero tremenda en la gestión de la isla. Sin embargo, afirmó que primero habría que hablar con ellos y ver si la oferta les puede interesar, así como que no se trata de un asunto prioritario. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa, dijo en cambio Fredrikske durante una visita este domingo en la isla, haciéndose así eco de las declaraciones de algunos políticos del país escandinavo y de la isla, quienes ya habían dicho que Dinamarca no puede decidir sobre la venta de ese territorio, según la televisión pública DR. Ataques de Trump contra Google son afirmaciones infundadas. La actual racha del presidente Donald Trump contra Google se remonta en una serie de afirmaciones infundadas sobre el gigante tecnológico que circulan entre los conservadores. Entre las afirmaciones están que Google interfiere con las elecciones de Estados Unidos, es tendencioso con los conservadores y prefiere trabajar con el ejército chino que con el Pentágono. En varios tweets de agosto, Trump atacó a Google por su supuesta interferencia electoral y volvió a sacar las afirmaciones de su supuesto involucramiento secreto con el gobierno chino. El lunes, el presidente reiteró su afirmación infundada de que Google manipuló la elección del 2016 a favor de Hillary Clinton, que también tuiteó la cuenta de Twitter de la campaña de Trump. Todas estas afirmaciones surgen de reportes y comentarios de críticos conservadores y partidarios de Trump, ninguno con un respaldo convincente. Google también las ha negado. Distorsionar los resultados para objetivos políticos podría dañar nuestro negocio e iría en contra de la misión de proporcionar contenido útil para todos nuestros usuarios, dijo la vocera de la empresa tecnológica Julie Tarayo. Y bueno, pues así es como está esta información. Hay mucha información, valga la redundancia, acerca de este listado, de dónde surgieron esas afirmaciones y lo que se puede saber sobre ellas. En otra información, Trump tiene un plan de contingencia en caso de recesión económica. Todo está bajo control, es lo que dice Donald Trump, es lo que pretende vender el presidente Trump con respecto a una posible recesión económica. El mandatario aseguró el día de ayer que está valorando la posibilidad de reportar los impuestos aplicados a los salarios después de que las alarmas de una recesión se encendieran la semana pasada. He estado pensando en los impuestos sobre la nómina durante mucho tiempo. A muchas personas les gustaría ver eso, señaló Trump a los periodistas en el despacho Oval durante una reunión en el presidente rumano Klaus Iohannis. Estamos valorando varias reducciones de impuestos, pero de todos modos lo hago todo el tiempo, agregó. Trump también explicó que su gobierno está estudiando modificar los impuestos sobre las ganancias de capital, aunque advirtió que aún no se ha decidido nada al respecto. El mandatario hizo estas declaraciones días después de que las alarmas sobre una posible regresión económica se encendieran en los mercados estadounidenses. En sus declaraciones, Trump evitó aceptar que hay riesgo de recesión y volvió a acusar a la Reserva Federal de ser culpable de la situación actual. Me gustaría ver un recorte en los tipos de interés de la Reserva Federal porque debería haber sucedido hace mucho tiempo. Creo que están muy atrasados a no haberlo hecho, fue lo que criticó. En el país, las personas pagan impuestos sobre la nómina para financiar la seguridad social y el programa sanitario de Medicare. Recordar esos impuestos podría ayudar temporalmente a la clase trabajadora e impulsar la economía, pero expertos han alertado de que aumentaría el déficit y dañaría los programas de seguridad social del país. O'Rourke dice que Estados Unidos está más dividido que nunca. El precandidato presidencial demócrata Beto O'Rourke visitó esta semana algunos de los lugares en Tulsa y Oklahoma City que fueron afectados por actos violentos e hizo hincapié en vincular las revueltas raciales de Tulsa en 1921 con la masacre del pasado 3 de agosto en El Paso, su ciudad de origen. El ex legislador visitó el lunes el distrito Greenwood de Tulsa, donde en 1921 un grupo de personas blancas asesinó alrededor de 300 personas negras, saqueó establecimientos propiedad de negros, además de prender fuego a casas e iglesias. Más tarde visitó National Memorial y Museum de Oklahoma City, que rinde tributo a las 168 víctimas que murieron durante un acto de terrorismo doméstico con explosivos en un edificio federal. La visita de O'Rourke en Oklahoma se dio pocas semanas después de la masacre en El Paso, Texas, en donde un nacionalista blanco asesinó a 22 personas y dejó heridas a más de una veintena. La policía señaló que el atacante tenía la intención de matar mexicanos al momento de ingresar con un fusil AK-47 en un Walmart de la localidad. Se trata de uno de los tiroteos más letales en la historia del país. Lo que Tulsa hizo por mí y por el resto de Estados Unidos es unir esos puntos que remontan a 1921, incluso antes, al nacimiento mismo de este país, dijo O'Rourke. No solo el país nunca había estado tan dividido, sino que el racismo que ha sido medular en este país ahora se predica abiertamente y las personas están actuando en consecuencia. Después de la masacre en El Paso, O'Rourke suspendió su campaña durante casi dos semanas. Se reintegró a la contienda el pasado jueves con un discurso en la ciudad fronteriza con México, en donde arremetió contra el presidente Donald Trump, diciéndole que no tiene la capacidad moral para gobernar un segundo término. Y aunque muchos líderes demócratas han culpado indirectamente a Trump por el tiroteo en El Paso, O'Rourke fue un paso más allá, explayándose ante los reporteros que buscaban sus comentarios. Les ha llamado violadores y criminales a los inmigrantes mexicanos, respondió O'Rourke. Desde ese momento, Trump ha acusado a O'Rourke de explotar la tragedia para darle impulso a su campaña. Durante su visita a Oklahoma, O'Rourke recordó algunas de las declaraciones más incendiarias del presidente. Si no lucho contra esto, si no lucho y uno los puntos para mis compatriotas estadounidenses, entonces le he fallado a este país, le he fallado a mi comunidad, dijo el precandidato. También elogió la fortaleza de Greenwood en su reconstrucción después de las revueltas raciales en 1921. Así es como Greenwood será definido por su resistencia y lo mucho a lo que se ha sobrepuesto, y no por los actos de violencia y racismo en su contra, declaró Rock. Estoy aprendiendo de la gente de Oklahoma, aprendiendo de nuestro pasado para cerciorarme de que estemos más seguros en el futuro, fue lo que declaró. Y balean a cuatro universitarias durante una fiesta en Atlanta. Un tiroteo durante una fiesta estudiantil cerca de la Universidad Clark en Atlanta el día de ayer por la noche dejó heridas a cuatro universitarias, pero sus vidas no corren peligro, informaron las autoridades. En un comunicado de prensa, la policía de Atlanta informó que las cuatro mujeres fueron alcanzadas por balas el día de ayer, poco después de las 10:30 de la noche, frente a una biblioteca que atiende a Clark y a otras universidades cercanas que históricamente son de mayoría afroamericanas. Los investigadores dicen que hubo una discusión entre dos partes y que alguien abrió fuego contra una multitud de unas 200 personas. Las autoridades no creen que las víctimas hayan sido atacadas específicamente. La policía precisó que dos de las heridas son, según se informa, estudiantes de Spelman College y que tienen 17 y 18 años de edad. Los investigadores creen que las otras dos mujeres son estudiantes de Clark Atlanta y tienen 18 y 19 años. La fiesta celebraba el fin de la fase de orientación para los estudiantes de nuevo ingreso. Clark Atlanta informó que los estudiantes comenzarán clases el día de hoy, como estaba previsto. Las amenazaron con despedirlas por hablar en español, dijeron unas enfermeras en Florida. 7 empleadas puertorriqueñas, en su mayoría enfermeras del centro de Florida, denunciaron que las amenazaron con el despido por hablar en español en el centro de trabajo, reportó Channel 8 News. El grupo, conformado por 4 enfermeras, una secretaria y un asistente administrativo que trabajan en la clínica del Departamento de Salud en Hines City, ubicada en la 1700 Este Avenida Baker en el condado Polk, dijeron que su trabajo corre peligro por hablar su idioma natal. No me siento cómoda, siento que si hablo español me están mirando, me van a despedir, me van a hacer algo porque estoy hablando mi idioma, dijo una de las integrantes del grupo a Channel 8. Según el grupo, se comunican en inglés con los pacientes y otras personas, pero entre ellas conversan en español. Una enfermera incluso dijo que la contrataron por hablar español, ya que según ella la mayoría de los pacientes de la clínica son hispanos. Fue realmente sorprendente porque nos exigieran que habláramos español con fluidez debido a la cantidad de pacientes bilingües que vienen aquí, dijo la enfermera Gloria Maunes en un comunicado de prensa enviado a Coalición Respeta a mi Gente. El incidente ha provocado el repudio de distintas organizaciones que tildaron a este incidente de discriminatorio. La Coalición Respeta a mi Gente, conformado por las organizaciones Alianza for Progress, Boricua Vota, Boricuas de Corazón, Bringing Home, Flick, Faith in Florida, For Our Future, Hispanic Federation, Mission Boricua y bueno, otras más, que se reunieron el día lunes en Davenport, en el condado Polk, para ofrecer una rueda de prensa para expresar su apoyo a las 7 empleadas, reportó el diario puertorriqueño El Nuevo Día. En el evento se dio a conocer que Latina Justice, una organización especializada en asuntos legales, está trabajando junto con la coalición para analizar si hubo una violación de la ley y determinar los próximos pasos a seguir. Además de contar con la presencia de diferentes organizaciones que abogan por la comunidad latina, el alcalde de Hines City, Maurice West, asistió a la rueda de prensa donde aclaró que la clínica donde trabajan las mujeres, a pesar de ser parte de la jurisdicción, no pertenece a la ciudad Hines City, según El Nuevo Día. En una ciudad donde el 38% de los habitantes son hispanos, el alcalde enfatizó la importancia de la diversidad y su total rechazo hacia la discriminación. Somos una ciudad muy diversa y no creemos en la discriminación. Estamos listos para ayudar a estas empleadas en las denuncias, fue lo que dijo West a El Nuevo Herald. Y en información deportiva, Ochoa y un partido más sin poder debutar como titular. El partido de semifinales de la League Cup tampoco sería el partido que marque el debut de Guillermo Ochoa con el América desde que regresó al club de la Cuapa. Miguel Herrera, aunque consideró a Paco Memo para hacer el viaje, ha visto que el meta no se encuentra al 100% y una vez más ha enviado a Óscar Jiménez como arquero titular. Solamente un cambio obligado en el arco llevaría a Ochoa a ver minutos en el duelo ante Tigres, donde está en juego el primer boleto para la final del torneo. Guillermo Ochoa fue presentado la semana pasada como refuerzo de Agustín Mascherín, aunque ya se ha entrenado al parejo del equipo. El arquero mundialista aún no ha podido debutar como portero titular. Y en otra información deportiva, Renato Ibarra no jugará con Ecuador porque dijo no tiene ganas. Francisco Vegas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, indicó en conferencia de prensa que Renato Ibarra no será tomado en cuenta para la convocatoria de los partidos fecha FIFA de septiembre. El jugador del Club América, de acuerdo con el directivo, no tiene deseo de jugar con el combinado ecuatoriano. Hay que recordar que el volante fue expulsado del equipo tricolor por Hernán Darío Gómez en plena Copa América 2019. Fue separado de la selección considerando que él no tenía ganas de estar. Él no tiene nada que ver con lo otro, eso dejémoslo a un lado y que siga recuperando su nivel para las próximas convocatorias, fue lo que mencionó el presidente de Ecuafútbol, Aitchon Preciado, Antonio Valencia, Alexander Domínguez,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, pues vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, en este día la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla. En el amor, durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial. En la riqueza, relájese, ya que será un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados. En el bienestar, si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones, evite desbordarse fácilmente. Para el signo de Tauro, durante esta tarde tendrá un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer y que podría cambiarle la vida. Esté preparado para la ocasión. En el amor es el momento para dejarse fluir, ya que la luna en su signo le ayudará a expresar su sensualidad al máximo. En la riqueza, trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. En el bienestar, aproveche, ya que será un día libre de preocupaciones y sin tensiones. Para el signo de Géminis, deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar su absoluta la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente. En el amor, ciertas tensiones acumuladas le empujarán a tomar distancia a su pareja, ya que surgirán algunos conflictos a nivel afectivo. La riqueza, la supervivencia y el esfuerzo lo ayudarán en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. En el bienestar, busque y acomode los deportes al estado de su organismo, sea consciente de sus limitaciones. Para el signo de Cáncer, probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy será el momento para dejar al lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos. En el amor, intente recuperar la dinámica en la pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente.

8:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tuvimos aquí un problemita técnico, pero ya pudimos solucionarlo y estamos de regreso. Pero ya se llegó el momento del tema, entonces les voy a decir rápidamente la noticia de tecnología que les tenía, que es que Twitter estrena videos publicitarios de 6 segundos, lo acaban de escuchar bien, 6 segundos es el tiempo para que te va a dar Twitter para hacer publicidad. La publicidad es molesta, pero Twitter espera que su nuevo formato de anuncios te haga hacer compras y no te quite tanto tiempo. La red social anunció el día de ayer, 20 de agosto, que los anunciantes en Twitter podrán sacar provecho de los videos de hasta 6 segundos de duración para publicitar sus productos y servicios. Esto luego de que un estudio de IC y Twitter demostró que los videos de formato corto con mensaje claro son más recordados por los consumidores. Twitter dice que los videos de 6 segundos ya se pueden usar por los anunciantes. La red social solo cobrará cuando el anuncio se vea durante los 6 segundos completos, permitiendo que las empresas solo gasten en publicidad cuando haya sido vista en realidad. Twitter no es un entorno de visualización forzada, dice la red social en el anuncio. La división de Dell en Brasil ya utilizó el nuevo formato de video y dice, según hallazgos citados por Twitter en el comunicado, que la tasa de visualización de anuncios creció un 22%. Twitter asegura que estos videos nacen a partir de que los usuarios cada vez ven más videos en dispositivos móviles y prefieren que sean de corta duración. Las experiencias óptimas de visualización y creatividad en un video impulsan el crecimiento de la marca y las ventas, es lo que dijo la red social. Y bueno, pues esa es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Después del tema se va a ir directamente con la reflexión y regreso con la receta de salud, ¿ok? O sea, para que nos alcance el tiempo. Bueno, los dejo con el tema y posiblemente la reflexión. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a repasar el capítulo número 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad, y vamos a repasar el apartado número 8, donde nos habla sobre la correspondencia entre medios y fe. Es el apartado número 7, perdón, no es el 8. El apartado 7 es la correspondencia entre medios y fe. Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa quede

el cuerpo de un hermano, ha juzgado a su hermano y no lo ve. No es que realmente lo vea como un pecado, un pecador, es que sencillamente no lo ve. En la penumbra del pecado, su hermano es invisible. Ahí solo puede ser imaginado, y es ahí donde las fantasías que tienes acerca de él no se comparan con su realidad. Ahí las ilusiones nunca llevan ante la verdad y siempre se mantienen ocultas de ella. Y ahí en la oscuridad es donde te imaginas que la realidad de tu hermano es un cuerpo, el cual ha entablado relaciones no santas con otros cuerpos y sirve a la causa del pecado por un instante antes de morir. Existe ciertamente una clara diferencia entre este vano imaginar y la visión. Ambas son únicamente medios. La diferencia no estriba en ellos, sino en su propósito. Y cada uno de ellos es adecuado para el fin para el que se emplea. Ninguno de los dos puede servir para el propósito del otro, pues cada uno de ellos es en sí la elección de un propósito, empleado para propiciarlo. Cada uno de ellos carece de sentido, sin el fin para el que fue concebido, y aparte de su propósito no tiene valor propio. Los medios parecen reales debido al valor que se le adjudica al objetivo, y los juicios carecen de valor a menos que el objetivo sea el pecado. El cuerpo no se puede ver excepto a través de juicios. Ver el cuerpo es señal de que te falta visión y de que has negado los medios que el Espíritu Santo te ofrece para que sirvas a su propósito. ¿Cómo podría lograr su objetivo una relación santa si se vale de los medios del pecado? Tú te enseñaste a ti mismo a juzgar, mas tener visión es algo que se aprende de aquel que quiere anular lo que has aprendido. Su visión no puede ver el cuerpo porque no puede ver el pecado, y de esta manera te conduce a la realidad, tu santo hermano. A quien verlo de este modo supone tu liberación, no es una ilusión. No intentes verlo en la oscuridad, pues lo que te imagines acerca de él parecerá real en ella. Cerraste los ojos para excluirlo. Tal fue tu propósito, y mientras ese propósito parezca tener sentido, los medios para su consecución se considerarán dignos de ser vistos, y por lo tanto no verás. Tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo?, sino, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Y al preguntar esto, no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar, radica tu liberación del miedo. La salvación es la meta del Espíritu Santo. El medio es la visión, pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado. Nadie que ama puede juzgar, y por lo tanto lo que ve está libre de toda condena. Y lo que él ve no es obra suya, sino que le fue dado para que lo viese, tal como se le dio la visión que le permitió ver. Y aquí terminamos la correspondencia entre medios y fin. Muy claro el mensaje que nos transmite este apartado. Y sobre todo cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ver a esta persona sin su cuerpo? A veces yo creo que nos podemos confundir, o uno se puede llegar a confundir, ¿verdad? En decir, pues claro que es un cuerpo, si lo estoy viendo, estoy tocando, la, la, la. Pero no se refiere tanto al cuerpo físico, sino que cuando uno piensa en un cuerpo físico, pues ya le pone mucho significado y mucho calificativo, por no decir mucho juicio, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, lo empiezas a clasificar, lo empiezas a definir como una mujer, un hombre, de tal edad, bueno o malo, con ciertas características, y si en esas características son agradables a hacia tu vista o hacia tu percepción, pues todo bien. Pero si no, pues ya todo se ve turbio, ¿no? Cuando dices, no quiero entablar esta conversación con esa persona porque me saca de quicio, o empiezas a ver ciertas cosas que dices tú, no me cae bien esto que está sucediendo de esta persona. Entonces, a eso es lo que se refiere, de que en lugar de preguntarnos cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo, es preguntarnos, ¿deseamos realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Eso quiere decir que si no lo ves como un pecador, lo ves perfecto y lo aceptas en toda su extensión. Lo ves como lo que es, como un espíritu, como una luz que pues te ayuda a ti a alumbrar tu camino y tú le ayudas a alumbrar su camino. Recuerden que en unicidad todos somos uno y todo lo que vemos afortunadamente pues es parte de nosotros. Y digo afortunadamente porque si de repente ves algo en alguien que no te gusta y sabes que es tuyo, que es tu propia reflexión o proyección, pues lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar y decidir que eso que estás observando, que estás sintiendo, pues está en tu control, ¿no? Bajo tu control. Entonces, si seguimos juzgando, si seguimos haciendo juicios, es obvio que no vamos a estar en paz. Tal vez día con día hacemos el trabajo del libro y al fin del día se le olvida a uno tal vez y empieza a enojarse con ciertas situaciones que vivieron durante el transcurso del día, o se despiertan tal vez con ciertos temores, con ciertas angustias, con cierto estrés, con cierta preocupación, inclusive con coraje con algo, con alguien, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta en ese círculo en el que se está pues creando esa tensión, hasta que tal vez pues uno lee el libro o lee otra cosa o llega un mensaje, qué sé yo, y dice, a ver, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué estoy enojado si me acabo de despertar? ¿O por qué estoy angustiado si en este momento no existe o no hay cabida para todos estos miedos o sensaciones de que no tienes paz? Entonces, si estás despierto, te darás cuenta de que muchos de tus problemas, muchos de nuestros problemas, se basan en rechazar a nuestros hermanos. Rechazar a nuestros hermanos es como rechazar parte de tu existencia, porque nuestra existencia se incluye en todos. ¿Se incluyen todos o simplemente nos dejamos llevar en una inclusión de ilusiones? Nadie quiere vivir con ilusiones, nadie quiere sentir miedo, nadie quiere sentir angustia, nadie quiere sentir preocupación, ¿verdad? Pero tampoco nadie quiere ver hacia su interior y darse cuenta qué es lo que está pasando con nuestros pensamientos. Ver nuestro interior es realmente reconocer de que estamos creyéndonos estas películas, estos personajes, y que le estamos dando forma a otros personajes en el que el mejor pues es el nuestro, ¿no? Y de eso no se trata. Si nosotros estamos enojados con alguien y no solucionamos esa cuestión, si no perdonamos, si no lo aceptamos, si no aceptamos a todos nuestros hermanos como impecables, como lo que son, vamos a seguir sintiéndonos desdichados, vamos a seguir temiendo, porque quien realmente acepta a todos, lo único que puede sentir en su vida es dicha, es plenitud, porque hay aceptación de todo y en todo. Entonces, eso se refiere a la correspondencia entre medios y fin. uno dice, yo quiero ya estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero estar tranquila, quiero estar dichosa, pero uno dice, ¿cómo le hago? Pero ya lo quiero tener, o sea, dame la respuesta. Entonces, para que tener la respuesta, uno quiere que se la den y no quiere pues pasar por esos medios. ¿Cuáles son esos medios? Pues ya lo sabemos. Los medios es la aceptación, es ver la impecabilidad en tus hermanos, es la aceptación de tu experiencia de vida. Esos son los medios y ahí se llega al fin. El fin es poder darte cuenta de que todas las ilusiones no existen, de que no hay ninguna persona pecaminosa, que no hay ningún juicio que valga realmente la pena. Entonces, si deseas realmente ver a alguien incapaz de pecar, entonces la salvación la tendrás en ti, porque esa es la meta del Espíritu Santo. Como nos dice al final del libro, el medio es la visión. Los que contemplan lo que ven está libre de pecado. Y nadie que ama puede juzgar. Y por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena. Y lo que él ve no es obra suya, sino que le fue dado para que lo viese, tal como se le dio la visión que le permitió ver. Entonces, vean así, vean con claridad, vean con amor, a dejar a un lado los juicios, y no nada más en las personas. Uno a veces es muy duro con uno mismo, por eso se vuelve también duro con los demás. No porque tú soportes tal vez y hacer muchas cosas, la otra gente también tiene esa capacidad. Entonces tú te haces un juicio hacia ti, dices, yo puedo, aunque ya no tengas las fuerzas, ¿no? Y si la otra persona o si tu entorno no hace lo mismo que tú, ya empiezas a enojarte, a hacer una comparación y una separación. Y de eso no se trata. Cada quien a su ritmo. Si tú puedes hacer más, pues muy bien por ti. Pero si estás haciendo más y estás enojado porque no quieres hacer más, pues no lo hagas. Y no esperes de los demás todo lo que tú crees que se puede hacer. Y de esta manera, pues, aceptaremos a todos sin juicios, aceptaremos nuestra experiencia de vida con mucho amor y sin miedo alguno. Vamos a ver ahora a todos nuestros hermanos sin ningún juicio. Y de esta manera vamos a liberarnos de mucho peso. Inclusive pues te liberas hasta del perdón, porque no necesitas perdonar a quien amas, no necesitas perdonar a quien aceptas tal y cual es. Con eso finalizamos la correspondencia entre medios y fin. Nos vamos a ir a la lección número 211. Ya sabes, seguimos en el sexto repaso de la primera parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. Y nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad, busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. Nuevamente les repito, si pueden cierren los ojos, soy el Santo Hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Con esto finalizamos el tema y la lección del día. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. No olviden de ponerlo en práctica. No olviden de que no son un cuerpo, que somos libres.

9:08, ya regresamos y ahora ya les tengo el consejo de salud rápidamente para despedirnos. Este jugo también es para adelgazar y ya saben que también te ayuda a subir tus defensas, te ayuda a combatir el colesterol, te ayuda para muchos problemitas que se pueden manifestar, ¿no?, en un cuerpo que de repente se vuelve un poquito sedentario. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para este jugo adelgazante? Necesitas una taza de piña picada sin cáscara, una rebanada gruesa de melón chino también sin cáscara, dos guayabas picadas, yo les recomiendo que le quiten las semillitas, y una media taza de agua natural. Nuevamente te repito, una taza de piña picada sin cáscara, una rebanada gruesa de melón chino sin cáscara, y también hay que retirarle las semillas, dos guayabas picadas y media taza de agua natural. Vas a lavar muy bien pues las frutas y las vas a picar. Vas a extraer el jugo de piña o lo puedes agregar en la licuadora, pero que esté bien triturado junto con el limón. Y lo vas a licuar en la licuadora, valga la redundancia. Lo vas a tomar sin colar y va a ser un vaso de este juguito diario. Este jugo adelgazante tiene una buena cantidad de fibra y también tiene mucha vitamina C que te acelera la digestión de las proteínas y las grasas y por lo tanto ayuda a perder peso. Súper sencillo, ¿verdad? Y delicioso. Ya nada más de imaginarme el meloncito con la piña, pues ya es una combinación perfecta, ¿no? Y exótico el sabor. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho. Y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan. Lo Mejor del Deporte con Rabbit hoy a las 8 de la noche, hora de las montañas. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, también hora de las montañas, en 3 horitas más, y la grabación el día de mañana. Ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.